Pablo, mire, lo habíamos consultado, lo queríamos llamar y charlar algunos minutos con usted porque, bueno, hace días ya se ha anunciado la finalización del enlace, quedan algunos metros para llegar aquí a ruta 226. ¿Cómo le viene a Chillar la finalización de este enlace entre 3 y 226? Bueno, acá para este lado también, para la ruta 3, todavía falta unos tramos del asfalto, o sea, todavía no han llegado, están trabajando también al costado de la ruta para hacer, creo que van a hacer una dársena para los que vienen desde Chillar hacia el norte, uh-huh. Para poder hacer como un desvío para entrar hacia esa ruta. Claro. Sí, falta un tramo. Usted pregunta cómo viene para Chillar. ¿Cómo? ¿Cómo le viene a Chillar en general la posibilidad de este enlace de acortar distancias hacia nuestra ciudad desde allí? O sea, no modifica mucho, sea lo que sí es, va a quedar mucho más cerca, va a quedar a la misma distancia que Azul, más o menos va a quedar a la misma distancia, desde acá serán 60 kilómetros, igual que hacia Azul. La modificación, creo que es una ruta que le beneficia más a Olavarría, uh-huh. porque acorta un tramo bastante importante para los lugares que hagan para puertos, digamos, ¿no es cierto? Que la intención de esa ruta sería la ruta cerealera, para lo que nosotros entendemos, es muy beneficioso para Olavarría. Uh-huh. El intendente Salaverry, días pasados, cuando bueno se estaba efectuando el anuncio de esta finalización de enlace, dijo que Olavarría se va a terminar comiendo lo que es el consumo de Chillar y de Benito Juárez gracias a este enlace. ¿A usted le parece lo mismo? Es muy ambicioso, creo, lo que dice Salaverry. Realmente cuando se hace un acceso así a una ciudad mayor, probablemente pretendan o crean que sí se consume a los lugares más chicos. Por caso tenemos lo que es Tandil con las localidades de Vela y Barker, ¿no es cierto? Mm. Pero no sé, no creo que la comercialización que tiene Chillar con Olavarría va a mantenerse, no creo que aumente. Yo creo que va a ser más beneficioso para Olavarría, como le digo, en el sentido de estar más cerca a los puertos. Exacto. A Chillar la une con Azul, lógicamente, además una cuestión geopolítica en el sentido de que depende justamente de Azul, por eso la relación es casi infranqueable también, ¿verdad? Exacto, sí. Creo que la relación más importante que tengo con Azul, además de pertenecer al partido, es todo lo que es, digamos, judicial, uh-huh. médico, todo. O sea, creo que no creo que varíe esa situación. Por ahí en un principio puede que el comercio por ahí sea un poquito más fluido, pero no hay indicadores acá en Chillar como que se lo vaya a absorber Olavarría. Sí, no, en realidad se hablaba del consumo, no de todo lo que tiene que ver con la política o con la cuestión administrativa. No creo que Salaverry haya querido hablar de eso. ¿Cree también que puede ser este enlace? Usted dice que en realidad le va a traer más beneficios a Olavarría, cosa que es lógica, pero ¿cree que a nivel ruta, por ejemplo, se pueden empezar a generar por ahí quizá, no digo otra estación de servicio, pero por ahí algunos otros paradores y demás? Porque, bueno, sale muy cerca de Chillar este enlace, sale a 18 kilómetros, si no me equivoco. Sí, sale a esa... 18 kilómetros más o menos es la distancia de acá, a donde desembocaría la ruta. Uh-huh. ¿Sí? No sé, o sea, el tipo dirá cómo se va a plantear la situación. Creo que uno ya está más o menos organizado de una manera que puede modificar, no sé, no creo, o sea, es una apreciación muy personal, pero no, o sea, creo que va a ser un intento al principio, cuando se puso un supermercado en Tandil, importante, también se pensó que se absorbía Raúl, se absorbía, qué sé yo, varias ciudades, y no fue tan así. Sigo repitiendo, obviamente que es muy personal lo que digo, la relación comercial con Olavarría creo que se va a mantener la misma que hay, no sé si habrá alguna que otra amplitud en ese aspecto, pero creo que está medio armadito todo ya como para que no modifique mucho la situación del pueblo. Perfecto. Pablo, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo lo está viendo a Chillar usted? Bueno, pues, Chillar es un pueblo bastante progresista. Hemos mejorado muchos servicios, tenemos todos los servicios que puede tener una ciudad, tenemos gas, luz, cloaca, agua, todos los servicios de internet, todo que tiene cualquier ciudad. Uh-huh. Hemos ampliado lo que es asfalto, hace poquito hemos inaugurado lo que es el parque municipal, que es un lugar de recreo que está justo en la ruta hacia Azules, a 900 metros de Chillar. En general está bien. Uh-huh. Está justo, digamos, o sea, estamos en una situación como estamos relacionados con el campo, así que si al campo le va bien al pueblo. No tenemos industria, así que netamente vivimos del campo, directa o indirectamente, esa es la economía de nuestro pueblo. Uh-huh. ¿Zabalza tiene pensado qué hacer cuando Omar Duclos termine su mandato? Y bueno, nosotros estamos trabajando con Carlos Viñó, que es el candidato que tenemos nosotros en el Partido Azul por el GEN, así que seguimos trabajando en eso, y si la nueva gestión que nosotros consideramos que va a ganar, que es Carlos Viñó, necesita de mi servicio, estoy dispuesto a acompañarlo, así que si no, seguiré trabajando en lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Bien. Pablo, le agradecemos mucho la molestia de haberse levantado bien temprano. Envía saludos aquí Néstor Hugo Bocío, nuestro cronista agropecuario, que le envía un gran abrazo. Lo dejamos y le agradecemos, No, muchas gracias. Permítanme dejarle un saludo a todos los delegados del Partido Olavarría, con el que tengo gusto de conocerlos, y agradecerle a ustedes por haber llamado y ver qué opina, aunque sea un chillarense, con respecto a este avance, ¿no es cierto? Muchas gracias y saludo a toda su audiencia. Muchísimas gracias, Pablo Zabalza, delegado de la vecina localidad de Chillar, que luego de la construcción del enlace permanecerá un poco más hermanada con Olavarría, sin perder los vínculos con Azul, digamos, de quien depende geopolíticamente.